se sienten muy contentas, a los abuelos se les ve sonreír, porque los años van pasando y en la vida hay que saber vivir. Yo ya he cumplido mi etapa como padre, usted amiga lo ha hecho como madre. Un fiel reflejo son los hijos y nietos, nos brindan fuerzas y así seguir viviendo. Con mucho orgullo grito muy fuerte que soy adulto mayor, alegre. Solo me queda vivir mi vida, vivir contento junto a la familia. Solo me queda contento junto a la familia. Yo ya he cumplido mi etapa como padre, usted amiga lo ha hecho como madre. Un fiel reflejo son los hijos y nietos, nos brindan fuerzas y así seguir viviendo. Con mucho orgullo grito muy fuerte que soy adulto mayor, alegre. Solo me queda vivir mi vida, vivir contento junto a la familia. Solo me queda vivir mi vida, a Dios le pido me dé fuerza.